Quiero tomarme el tiempo para hablarles acerca del Salmo 119. Es un salmo muy especial, es un salmo único entre todo el libro de los salmos y es un capítulo único en toda la Biblia. Tiene enseñanzas muy especiales. Así que si tienen su Biblia, les invito a que la busquen, perdón, que la abran y que busquen el Salmo 119. Y vamos a conocer un poco más este salmo. No vamos a lograr estudiar el Salmo completo hoy porque es muy grande, pero mi objetivo en esta clase es que ustedes puedan, al menos al final de la clase, sentir curiosidad por leer este Salmo, por estudiarlo, por dedicarle algún momento entre semana o en las próximas semanas para hacer un estudio, tomar apuntes y aprender algo de sus muchas lecciones y sabiduría que hay en él. Así que hoy vamos a ver simplemente cosas generales que les van a permitir a ustedes cuando estudien el Salmo 119 entenderlo mejor y también saber cómo sacarle más provecho a los versículos cuando los estudien y los mediten. Entonces, empecemos con la clase. Yo he titulado la clase Conociendo el Salmo 119. El Salmo 119 es especial por varias características, por cinco características hacen especial a este Salmo, lo hacen diferente a la mayoría de los Salmos, ¿ok? La primera de esas características que hacen a este Salmo diferente de todos los demás es que este Salmo es un Salmo anónimo. Diga anónimo. ¿Qué significa anónimo? No se sabe quién es el autor, ¿verdad? No sabemos quién lo escribió. Algunos creen que fue Esdras. En los años posteriores al exilio en Babilonia del pueblo de Israel. Pero lo cierto es que nadie lo sabe. Aunque no sabemos a ciencia cierta quién escribió el Salmo, hay cuando menos 8 pistas dentro del mismo Salmo que nos dan alguna idea de cómo era la persona que lo escribió. Entonces vamos a ver 8 cosas que dice el Salmo 119 acerca de su autor. La primera de ellas es que el Salmo fue escrito por alguien joven, porque el versículo 9, vamos al versículo 9 rápidamente, vamos a leer muchas veces muchos versículos. En el Salmo 119, en el versículo 9, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Entonces, observan ahí, él está hablando del joven. No nada más porque él conoce jóvenes. Él está hablando del joven porque probablemente él está hablando de sí mismo. ¿Entienden? Él está compartiendo su experiencia. ¿Cómo puede el joven? Es casi lo mismo que decir, ¿cómo puedo yo? ¿Verdad? ¿O cómo le echo yo? ¿Cómo le hago yo para guardar puro mi camino? Guardando la palabra. Así que en primer lugar, era un joven. Para aquellos de nosotros que a veces pensamos, ay, los jóvenes, los jóvenes no saben ni qué. Pues aquí vemos que una persona cuando era joven aprendió a tener crecimiento espiritual, aprender lecciones espirituales desde temprana edad. Él era un joven. Número dos, él era un judío. Él era un creyente judío, para ser más exactos. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabes, Luis, que él era un creyente judío? Bueno, lo sabemos porque él usa más de 20 veces el nombre Yahweh, que la Reina Valera traduce Jehová, el nombre especial de Dios. Número tres, era un creyente restaurado. El Salmo 119, versículo 67. Vámonos todos de regreso al Salmo 119. Invertí mucho tiempo en aquello, pero no importa, es informativo. El versículo 67 dice, ¿alguien lo tiene que quiera leer? Antes que fuera afligido, yo me descarrié. Entonces no era un creyente tan perfecto, ¿verdad? En algún momento se descarrió en su vida espiritual. El Salmo termina el último versículo diciendo algo similar. Dice, Me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo porque no me olvido de tus mandamientos. Entonces, además de ser un joven creyente judío, también fue restaurado. Un tiempo de su vida anduvo descarriado. ¿Ya ven? Para los que creen que ya porque se descarriaron por un tiempo, ya Dios no los puede usar. ¿Dios usó a este hombre? Sí, ¿verdad? Cuarto, era un hombre tentado. Era un creyente que experimentaba tentaciones como todos nosotros. Miren algunas de las tentaciones que él menciona. Versículos 10 y 11. Vámonos al versículo 10 y 11. ¿Qué tentación se menciona ahí? Bueno, primero se nos dice que era un hijo de Dios. Que era un creyente. O sea, y a pesar de eso, versículo 29, ¿qué dice? Alguien que lea. O sea, que él luchaba con qué tentación a veces. ¿Verdad? No solo con el pecado en sentido general. Específicamente, ¿con qué pecado? Con la mentira. Versículo 36. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. A la avaricia. Qué otro área le daba tentaciones? Versículo 37. Otra persona que lea. Aparta de mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Qué otro pecado? ¿Qué otra tentación? Vanidoso, ¿verdad? Estás bien guapo. Ay, no. ¿Verdad? Señor, Señor, aparta mis ojos de la vanidad. Otro ejemplo, 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. ¿Qué es oprobio? ¿Alguien sabe qué es oprobio? Por eso les digo, hay que comprarse un diccionarito. Cuando no tienes que ir al hebreo para entender oprobio, tienes que ir al diccionario de la lengua española. ¿Qué es oprobio? No. Sí, eso es. El oprobio es el rechazo de la gente. El rechazo de la gente. ¿Con qué batallaba él? Con ser aceptado. Él quería que siempre lo aceptaran. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Cuántos likes tengo ya? No salió bien esa selfie otra porque aquí no me doy muchos likes. ¿Me entienden? Querer quedar bien con la gente siempre. Hacer las cosas por la aprobación del hombre. Otra tentación. Bueno, además, otra característica. Fue un creyente muy perseguido. Fíjense qué ironía. Él queriendo quedar bien con la gente y la gente tratándolo mal. Muchas veces fue objeto de abuso él, por lo que nos dice. Versículo 51. Por ver unos ejemplos. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. ¿Qué hicieron contra él? Bullying, ¿verdad? Era nada más la narizota, ¿verdad? Era nada más, ni habla bien, parece chillón. No sé qué le decían, se burlaban de él. Ah, cállate. Y le dolía a él, claro, ¿verdad? Otro ejemplo de lo que hacían contra él, 69. ¿Qué dice? Los soberbios son mentira, los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tu mandamiento. ¿Y el 78? Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Calumniado. ¿Qué es la calumnia? ¿Que dicen mentiras de ti? ¿Dicen mentiras de ti? Lo calumniaban. ¿Alguna vez alguien te ha calumniado? Bienvenido al club, no eres el primero. Él también sufrió calumnias, ¿verdad? Infamias. 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Y el 157 dice. Yo estoy leyendo el Reina Valera 95 por si suena diferente. Adelante, hermana. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me he apartado de tus testimonios. Él escribe la oposición. Adversario significa uno que se te opone. Él encontraba oposición. Versículo 61. Otra forma en que él sufrió. 61. ¿Qué dice? Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Y el 121. Juicio y justicia Y el que sigue. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Opresores, opriman, opresión. ¿Verdad? Le están poniendo el pie en el cuello en sentido figurado. O sea, lo están presionando, presionando, presionando. Eso es estresante, ¿me entienden? Cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Va a haber recorte de personal y no sabemos a quiénes vamos a descansar. A los que le echen ganas. Ocupamos a alguien el domingo. Ahí nos estamos fijando a ver quién le echa ganas. Ocupamos a alguien que se quede en la noche. Vamos a descansar mucha gente. O sea, ¿qué está haciendo, verdad? Empieza el estrés, el estrés. Él sufría por ser cristiano. Aquí no queremos fanáticos en esta... Y lo oprimían y lo oprimían. ¿Qué más? 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harán juicio contra los que me persiguen? Y el 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. ¿Qué más sufría? Persecución, ¿verdad? Tal vez andaba por la calle y empezaba a ver que alguien lo seguía. Hey, cuídate. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Persecución de hombres impíos, versículo 61. De hombres soberbios, versículo 21, 51. De hombres poderosos. Imagínate que los poderosos te anda buscando el gobernador. ¿Para felicitarme? No. No. Eso era, ¿se imaginan vivir así? ¿Alguna vez alguien lo amenazó a usted de muerte, hermanos? ¿Alguien lo amenazaron de muerte? A mí me han amenazado de muerte 2 veces. No se siente rico. Tú no sabes si la gente habla en serio, nomás está ardida. Tú no sabes, la gente es loca. Era una situación difícil para él. Sufría por causa de los malos, pero no solamente eso, también sufría de otras cosas. Versículo 67. Miren algunas cosas que él tuvo que sufrir. 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardado a tu palabra. ¿Antes que fuera qué? Humillado. Lo humillaron. Versículo 71. Y el 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Aflicciones, humillaciones, aflicciones. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por desgracia, en español no alcanzamos a percibir el término hebreo que se usa ahí para aflicción. No es el mismo que se usa en los versículos anteriores. Aquí el término hebreo que se usa para aflicción significa sufrir por pobreza. Por eso algunas traducciones aquí ponen pobreza. O sea, ¿qué sufrió además? Pobreza. 83. Observen, esta está buena. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Ah, pues esa sí está muy clara, pastor. Muy clara. No, ¿cómo sufría? ¿Cómo? ¿Que como el odre al humo? ¿Como el odre al humo? Es lo que les digo, hay que investigar, hay que hacer una investigación de ese. Ese es un hebraísmo. Como el odre al humo. ¿Qué era el odre? Eran recipientes hechos de piel de animal donde ponían el vino a reposar. ¿Qué mejor era? ¿Qué vino era mejor, el vino nuevo o el vino añejado? Habla la experiencia. Añejado, pastor. Ok. Sí, el vino añejado era mejor. Entonces, cuando los judíos sacaban vino nuevo, querían que el añejamiento se acelerara, lo ponían en un odre, esa era la teoría de ellos, lo colgaban y hacían una fogata y que el humo lo ahumaba eso y aceleraba el añejamiento del vino. ¿Qué está diciendo él en ese versículo, en el 83? Dice, mis sufrimientos son tantos que hasta estoy envejecido. Estoy envejeciendo prematuramente. ¿Oyeron la historia de la muchacha que estaba entrenando en la mañana corriendo? Y se cansa, ¿no? Y ahí hay un viejito en la puerta de su casa sentado, viéndola. Y ahí ella voltea y lo ve y dice, hola, señor, buenos días. Buenos días. Y le dice, ay, dichoso usted, ¿cómo le hizo para llegar a esa edad? Pase el secreto, le dice ella, ahí en lo que respira, agarraba airecito, ¿verdad? Y le dice él, no vas a creer mi receta si te la digo. A ver, ¿cuál es? Ya me sacó la curiosidad. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para llegar a esa edad, en ese estado? Mira, para empezar, nunca tomes agua, solo cerveza. ¿Cómo? 3 cajetillas de cigarro al día. Nunca comas vegetales, solo carne de puerco y Doritos Nachos. No, de verdad, tiene razón, no le puedo creer. Pues, ¿qué edad tiene? Dice, 22 años, dice. Ahí está el salmista. Era joven, envejecido, pero no por los vicios, por las pruebas. ¿Has visto gente que está bien acabada? Dices, no, le ha ido como en feria. Lo atropellaron, le pusieron una golpiza, lo despidieron, pasó hambre, le cayó una enfermedad. Dices, uy, ay, ay, de verdad. Ese es el autor del Salmo 119. ¿Nos podrá enseñar algo? ¿Verdad? Era depresivo. ¿Cómo? Pues oye, con tanta prueba, versículo 8, ¿qué dice? Tus estatutos guardaré, no me abandones enteramente. ¿Cómo se sentía? ¿Verdad? El 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Cómo se sentía en el alma? 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Ven cómo se sentía? 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Versículo 136. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. Lloraba. Depresivo. ¿Para usted qué dice? No, Sanduín, está bien gruesa la depre. No eres el único. ¿Verdad? Pero a pesar de todo eso, la última característica de este hombre, a pesar de todo eso, de sus defectos, de sus fracasos, de sus sufrimientos, de su desaliento, el Salmo nos dice 13 veces que él eligió identificarse como, versículo 17, haz bien a tu siervo. 23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas, tu siervo. ¿Cómo escogió él identificarse? No víctima. ¿Qué dijo? Yo soy un siervo del Señor. Así se identificó él. ¿Ven eso? Y por cuestión de tiempo, solamente voy a mencionar rápido los otros distintivos del Salmo 119. Todo lo que dije fue nada más el primero de los 5 distintivos. ¿Quién fue su autor? No sabemos el nombre, pero ya conocemos mucho mejor a este hombre, ¿verdad? Por lo que él nos dice. Segunda característica del Salmo 119. El Salmo 119 es una antología más que un salmo. Una antología significa una colección de salmos. Vuelvan al Salmo 119 y van a encontrar que al principio tiene una letra o una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Salmo 119. Aleph. Esa es la letra del primer, esa es la primera letra del alfabeto hebreo. La Aleph. Y en el versículo 9, ¿qué dice? Bet. 17, Gimel, cada 8 versículos en hebreo, si ustedes hubieran visto ese salmo, en hebreo, cada uno de los primeros 8 versículos inicia con la letra Aleph en hebreo. Y luego del 9 al 16 con la letra Bet. Y así sucesivamente, eso nos dice que cada 8 versículos en realidad ese es un salmito. ¿Me entienden? Hay 22 salmos dentro de este salmo. Uno para cada letra del alfabeto. Por eso es una antología. Es una antología. ¿Ok? De hecho, este salmo es tan grande, es una antología y no solo un salmo, que es más grande que 31 libros de la Biblia. El salmo solito, el salmo 119, es más grande en tamaño que los libros de Ruth, de Esther, de Cantares, de Lamentaciones, de Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Malaquías. Más grande que 14 libros del Antiguo Testamento y más grande que 17 libros del Nuevo Testamento. Si el Salmo 119 hubiera estado independiente, en el Nuevo Testamento hubiera ocupado el número 10 en la lista de 27. Grandote, 176 versículos, es una antología. Número 3, el Salmo 119 es un acróstico, ya expliqué. Cada 8 versículos empiezan con una letra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het. Ahí están todas las letras del alfabeto. Usted las puede memorizar solamente viendo ahí su Biblia. ¿Ok? Ese es el alfabeto hebreo. Si lo quiere memorizar. Número 4, el Salmo 119, la oración más larga de la Biblia. Nada más los primeros 3 versículos no son oración. Observe. Bienaventurados los íntegros, versículo 1, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. 3, pues no hacen maldad. 4, tú encargaste que tus mandamientos, y empieza a hablarle a quién. A Dios. Desde el versículo 4 hasta el último, todos los demás se los dirige a Dios. Es la oración más larga de la Biblia. La oración. Y número 5, el Salmo 119 es una oda de alabanza a la palabra de Dios. 181 veces en este salmo que tiene 176 versículos, 181 veces se menciona la palabra de Dios explícitamente a través de alguno de 9 conceptos. Los 9 conceptos que se usan para mencionar la palabra de Dios en el Salmo 119 son estatutos, juicios, ley, mandamientos, palabra, preceptos, promesa, testimonios y caminos. Solo 3 versículos de todo el Salmo no mencionan directamente la palabra de Dios. Me hubiera encantado tener 30 horas para compartirles un poco más del Salmo 119 y no habría acabado, pero nos vamos a detener aquí. Así que yo les dije al principio de esta clase, mi objetivo es que a algunos de ustedes les despierte suficiente curiosidad para algún día decir, creo que quiero leer este Salmo otra vez. Si no lo he leído, o lo quiero leer para ver qué dice de la palabra de Dios. ¿Qué cosas podrías observar el día que estudies el Salmo 119 y anotar en tu cuaderno? Cuando lo leas, ve qué cosas hace Dios en la vida de la persona que se acerca a la palabra suya. Y apunta, Dios obra esto, esto. Estos son regalos, promesas, expectativas para el que aprecie la palabra de Dios. Otra cosa que puedes preguntarte al estudiar este salmo es, ¿qué cosas hace el salmista en relación con la palabra de Dios? La guarda, la honra, la canta. ¿Qué tanto hace él con ella que yo también pudiera hacer? ¿Qué no hace? Y una cosa que tú vas a descubrir, que por más que alaba a Dios por la palabra, en ninguno de todos los 176 versículos el salmista adora a la palabra. Siempre él adora al Dios de la palabra. Oremos. Gracias por el Salmo 119, mi Señor. Por ese regalo tan bonito. Por ese hombre sufrido, imperfecto, tentado, artista, fiel. Concédenos, Señor, conocerte mejor a través de tu palabra. En salmos como ese, un salmo de la ley, un salmo de enseñanza, el salmo de la palabra. En nombre de Jesús, amén.